sistema inmunológico del bebé espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos. Todos aquellos que no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la enfermedad, porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre en su camino. La fuerza reptiliana encarnada en forma hombre, está creando máquinas que emitirán ondas electromagnéticas, las cuales entrarán en el cerebro, bajando la frecuencia eléctrica, permitiendo con ello, que la energía cerebral no avance, crezca ni se desarrolle, dejando a estos hombres, indefensos y totalmente a la merced de ellos. Crean lo que les estamos diciendo. La fuerza del mal está pronta para atacar y mostrarse tal cual es. En los próximos tiempos ustedes verán y serán testigos de las atrocidades que muchos gobiernos harán por ambición y distorsión. Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles acontecimientos, estarán libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá atacar. Ustedes los seres despiertos estarán protegidos por una energía especial que emanará del bebé espíritu y de la glándula pineal. Conforme vayan desencarnando a través de los 200 años podrán encaminarse hacia la ciudad interna del planeta y después hacia Venus. Ustedes por esfuerzo, creencia, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor ganarán la libertad que tanto han soñado. Después de los 200 años, el mal se habrá incrustado en el alma de los hombres que no tuvieron creencia. Ellos vivirán sobre la tierra como esclavos que siempre fueron y serán dominados totalmente por el desamor, la codicia y el poder. Cuando desencarnen irán a Marte, donde el universo a pesar de todo, no los abandonará, porque mandará a sus hijos del planeta Tera como voluntarios, para enseñarles y recuperarlos. Cuando decimos que los seres especiales bajarán de Venus para enseñar y recuperar a las almas de Tera, es porque los que vendrán al planeta, serán concepciones espirituales más fuertes, aquellas que están preparadas para trabajar con los dos lados del cerebro. 76. ¿Qué concepciones espirituales se quedarán sobre el planeta Tera, para recuperar a las almas? Pueden explicarlo. A partir del año 2014, todos aquellos que han despertado en la actualidad y los que despertarán en los próximos 200 años, serán preparados por su guía interior, amparados por la concepción de su bebé espíritu, para regresar a Tera y poder vencer a la fuerza reptiliana. Sabemos que las energías pensamientos de ustedes fluctúan entre el lado izquierdo y el derecho. El lado izquierdo, son humanos que se inclinan al conocimiento positivo y a través de él, están consiguiendo la enunciación de su energía pensamiento alma, encaminándola hacia la elevación energética.